el disquete era una cosa cuadrada. Sí, vamos a decir, a explicar a la gente de las nuevas generaciones. Es como si un USB le pasara por encima una apisonadora. ¿Pero esto qué es? Y se quedara como muy planito, fino, y sí, entrara por una ranura muy grande. Pero solamente cogían cuatro cosillas y ahora no... Recalculando. Esto es Internet de tu color favorito. Jueves sí, jueves no, en la página de Facebook de Atlantis.